la Liga de Fútbol de acá de México, pues tanto en Primera División como en Primera, pues ya tiene ya casi los últimos días de vida. Y bueno, pues me acompaña el señor Antonio. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Car? Muy buenas. ¿Qué tal, Car? Muy buenas tardes. Aquí estamos ya de regreso después de varias semanas ausentes. ¿Fueron 2 semanas ausentes o 1 semana solamente? ¿Una semana? Solo fue 1 semana. Ah, caray, qué mal. ¿En qué estoy pensando? Y pues ya con los 2 finalistas de la Primera División, como tú lo dices, y en la Liga de Ascenso de igual manera, ¿no? Los 2 finalistas, hay mucho de qué hablar. Pero, de fútbol, uh-huh, en Europa también. Los mexicanos en Europa, Carlos Vela aquí hizo un golazo. Y también pues tenemos box, ¿no? Margarito por ahí contra Cotto tuvo una pelea desagradable. Que había habido problemas, se siente. ¿Problemas de qué? De se habían golpeado en la calle. No, eso fue el Canelo con el Archie Solís. No, pero eso había mucho. Margarito con Cotto, no. O fue parte de la pelea. No, pues yo creo que la pelea, no escuché yo esa información. ¿Estuvo fea la pelea o cómo estuvo? No, la ganó Cotto, pero más adelante hablaremos de eso, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más ha habido? Y pues nada más que puro fútbol. Puro fútbol, señor. Por aquí me dice el Ángel que también le mandamos un saludo. Ah, por cierto, Carlos López Fuentes. Ya está. En los controles. Ya está aquí otra vez. Él sí estuvo 2 semanas ausente, ¿verdad? Él sí. Con razón, me equivoqué. Estaba pensando. Pero bueno. Oiga, Tocayo, súbale tantito al. ¿No nos está escuchando? ¿O qué? Sí, nos está oyendo, Tocayo. No, se quería tocar. Está bien, quita de la pena, pero no importa. No. ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue allá? Ah, yo anduve toda la semana pasada en la Feria Internacional de River. Pues la verdad, muy muy buena. Y muy buenas las asistentes también. ¿Muy guapas? Muy guapas, señor. Muy bien que hagan este tipo de eventos, fomentando la cultura, el hábito de la lectura. ¿No fue usted, Tocayo? No fue, dice. Que quería. Si había libros en francés, señor. Ah, ¿quería libros en francés o qué? Pues sí había. Y también una francesa, ¿no? Aprovechó. Muy guapa también. Y bueno, el país invitado fue Alemania. Alemania fue el país invitado. Pues había pues alemanas, y pues mucha guapas, ¿no? Las chavas. Sí, me tocó ver unas fotos de usted ahí abrazada con. ¿No fuiste? Además de que era mi novia cuando estabas abrazada. No, es cierto. Con razón. Luego lo accedió, ¿verdad? No es cierto. O sea, yo te conozco. Pero, ¿qué onda? ¿Sí? No, yo no fui a la FIFA. No pude ir. Me había invitado mi chava, pero no pude ir. Pues con razón. Tuve clases. Tuve clases y aparte en la tarde estoy trabajando, entonces se me complicó. No pude ir a la FIFA. Fue mi carnal. En el expendio. Y fue mi chava. Ando en el expendio para que. Un saludo al expendio. ¿Cómo se llama tu expendio de pan? Es que no tiene nombre. Expendio Los Cuyos de Lomas. Espere Lomas López. Ya, Lomas López. No, pues muy bien, señores. ¿Y qué? ¿Había libros de deportes o algo? Ah, chulo? Claro, sí, había stands de pura salud. Sí. Puro salud, okay. Sí, o sea, pues también había de deportes. Así es. De hecho, ahí podrías haber ido porque pues había de fútbol. Sí, de quise todo. Ir, pero no tuve chance, la verdad. No tuve la oportunidad de haber ido. ¿De ir? Y pues ni qué hablar. Yo esperaba que me trajeras un libro, pero. Hay algunos que me regalaron. Folletos, ¿verdad? Ahí puse uno en la ventana de la cabina que dice: somos lectores. De hecho, hace rato fue la fiesta de la FIL, o sea, todos los que estuvimos trabajando. ¿Fue ahora? No, pues el domingo, pues. Al domingo. Fue ayer, pero se acabó hace como a las 4, no sé. ¿Y ahí andabas? Ahí en la expo. Sí, ahí estuve porque. Pues porque estuvieron todas las chavas del servicio social. Muy guapas, pues de otras universidades. ¿Qué les dieron de comer? Nos dieron tacos de tinga, tacos de lengua, tacos de frijol, cervezas, pues. ¿A poco pistearon? Demasiadas cervezas. De hecho, estaba Raúl Padilla, estaba en la fiesta y andaba bailando. Igual que yo, baila bien y eso, así. Baile. Sí, no, sí, hasta los saludos le iba, cabrón. Y ¿qué hubo música? ¿Qué tipo de música había? Pusieron así que, pues, electrónico, poquito de cumbia, rock de los 80s. no pusieron banda, obviamente, ni norteño, pero pusieron así, son la de Tequila. Bueno, buena música. Buena música, señores, y bueno, pues vamos con información deportiva. Por cierto que, los que fueron a la fila hicieron muchos deportes, porque, ay Dios, caminar, tanto. Sí. Vi gordas que salieron delgadas. ¿Viste gordas que salieron delgadas? Sí. Entraron delgadas y ya salieron bien. No, gordas y salieron delgadas, perdón. Sí. Bueno, entonces estuvo intenso la actividad física que les pusieron ahí. Sí, pues oye, pues está enorme la fil. Son tres partes, fil. Es que está enorme, pero pues no, ahí cada quien está en su lugar, ¿o no? ¿Cada quien está en su puesto o qué? ¿O andan para ahí para acá? No, pues hay puestos, pero la gente que va a buscar libros, pues tiene que andar ahí. Ah, tú estás hablando de la gente que va. De la raza. Ok. Y bueno. Quiero mandar un saludo al señor César Delgado. Acá está el chelito. El chelito, lo que te decía, el chelito. Y bueno, ¿qué opinas? Que ya estamos en las épocas navideñas. Así es, ya se siente ya. Pupilas navideñas, ahora sí. Así mira, es, pupilas navideñas. Ah, mira, hasta arbolito ya ahí en la cabina y todo. Y se siente ese ambiente, ¿no? Se siente ese ambiente. Por ahí van a ir a una casa hogar a llevarles detalles. Ah, por cierto, queremos invitarlos. No sé si el tocayo le puede abrir un micrófono al señor Ángel para que... No, anuncie eso, por favor. Ah, pues ahorita lo anunciamos bien. Pero pues ahorita vámonos ya concentrándonos, con que la liga de fútbol de acá, de así México es. Pues, ¿qué ha habido, Antonio? ¿Qué pasó, a ver, en esa... ¿Cómo que qué ha habido? ¿Cómo? En estas semifinales, a ver. ¿No viste los partidos, verdad? Ah, ¿cómo no? Muy X, ¿no? La verdad, el de Querétaro Tigres creo que estuvo para aburrir. Tigres Querétaro y Querétaro Tigres local. Sí. Pero bueno, vamos con los partidos entre semana. El primero, que me parece que fue el mejor de este partido, recordar que ya que fueron ya las semifinales, los equipos que se clasificaron a las semifinales fue el equipo de Tigres, Santos, Morelia y Querétaro, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Sí. Pues la semana pasada no pudimos hablar de esto. Que el Querétaro pues pasa, pero pues de qué forma, ¿no? Así, sí. Por ahí decían que las Chivas ya no es un equipo del pueblo, ya es un equipo como de los ricos, ¿no? Las entradas carísimas. Y bueno, es, pues todo, ahí está, todo está todo. Ya ni la hacen, ¿verdad? Pero bueno, el mejor partido, la de Chivas. Ahí lo están anunciando, ajá. El mejor partido creo que fue el de Morelia ante Santos en la cancha del Morelia. Y el de vuelta también estuvo agradable, pero ya, me gustó más el primero. Pero no hubo problema, ¿no? No, creo que no hubo balaceras. Todo estuvo tranquilo, fue la final de ida. Iba ganando el Morelia 2-0 tranquilamente desde el primer tiempo, dominó todo el partido prácticamente todo el primer tiempo, el segundo ya estuvo muy parejo, pero el primer tiempo dominó todo el partido, pudo haberle metido otros dos goles desde el primer tiempo al equipo del Santos, que la verdad se vio muy débil en la defensa y en el ataque pues no dio mucho de qué hablar de su ataque. En el segundo tiempo creo que Benjamín Galindo, técnico de Santos, acomodó bien a su equipo, habló con... Son de esos cambios. Y bueno, se vio mejor el Santos, pero aún así el Morelia tuvo la oportunidad en el segundo tiempo de hacer un gol y no lo hizo. Y eso pues le perjudicó en el resultado global, porque el Santos hace un gol, hace el 2-1 y eso le da vida al Santos para que en el partido de vuelta pueda hacer la remontada, ¿no? Porque solamente puedo ya ganar Santos el partido de vuelta y iba a ser en su cancha. Pues sí, ya fácil, sencillo. Efectivamente. Oye, ¿tú estás de acuerdo con que apliquen ese sistema de que empate y... Empate y pase el día? Yo sí estoy de acuerdo. ¿Sí? Sí, yo sí estoy de acuerdo en eso. Hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo del fútbol mexicano y hay otras en las que sí. Pero es una cosa que estoy de acuerdo, pues para que le echen ganas, ¿no? Los equipos en el torneo y pues que tengan esa ventaja de que... Si yo quedé más arriba que tú, hasta la final, o sea, hasta ahí está bien, como está ahorita. En la final ya sí es empate, o sea, como está. Sí, debe haber tiempos extras y penales, ¿no? No puede quedar un equipo campeón sin ganar la final, creo yo. Es que se me hace un poco extraño. Cuartos de final y semifinal. Un poco raro, ¿no? A mí me parece bien, cuartos de final y final, porque esto les exige a los equipos hacer más en el torneo regular para tener esa ventaja, ¿no? Esa ventaja. Uh-huh. Es como muchos equipos... se enojan y sobre todo, por ejemplo, esta vez el líder fue Chivas, la vez el torneo pasado fue Tigres, ya le ha tocado el Cruz Azul, y se molestan porque califican primer lugar y el Tigres los deja fuera, que diga el octavo lugar los deja fuera, como se vio así es. Pero dicen que no se les da mucha ventaja, aún así se les da la ventaja del empate y aún así no pueden. Entonces tienes que demostrar que en la liguilla también eres el mejor equipo, ¿no? O sea, que no nomás en el torneo que no juegue nomás por nomás, o sea, que en la liguilla tienes que demostrar que tienes buen equipo. Y bueno, vamos con el partido de vuelta o el partido de ida de Querétaro. ¿Partido de vuelta o el de ida de Querétaro? ¿El de ida? El de ida de Querétaro, y ya después hablamos de los de vuelta. El de ida de Querétaro estuvo aburridísimo, la verdad. Aburridísimo, a mí me tocó verlo ahí donde estaba chambeando, porque... Qué bueno que estabas chambeando, porque si no te hubieras... Y la verdad, desperdiciado 2 horas de... Ándale, ándale, efectivamente. No lo vi muy bien, lo vi en rato, la verdad me aburrió. Preferí mejor ponerme a chambear bien. Fue un partido, pero de plano aburridísimo. Un partido muy peleado, el Querétaro... Creo que intentó, pero el Tigre estaba muy bien parado. Fue un partido de mucha falta, mucha fuerza. Uh-huh. Y pues poca idea futbolística prácticamente, ¿no? Poca llegada de por ambos equipos. Pues el Tigre está con un empate. Oye, pues, pero ni siquiera estuvo acá fuerte el partido. No se golpeaba ni nada, ¿verdad? Fue un partido muy peleado en el medio campo. Disputaba el balón, recuperaban mucho el balón muy pronto. Entonces eso impedía que se jugara, que fuera un fútbol muy vistoso, ¿no? Un fútbol que gustara a la afición. Bueno. Y fue un partido así, y eso le daría hasta el momento, pues, ventaja a Tigres, ¿no? Porque el de vuelta iba a ser en el Volcán, y pues el Querétaro, porque la ganada Tigres iba a ser muy difícil. Y, pues, de eso hablaremos más adelante. Bueno, pensaba que íbamos a irnos con canción. Ah, siempre no. Siempre no. Regrésele, Tocayo, el comercial, y nos vamos con el comercial y regresamos a... Pero hablando, Tocayo. Sale pues. Estás escuchando Pupilas Deportivas. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Usaid Network. Radio. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Qualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Qualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. Estamos de regreso en Pupilas Deportivas. Ese fondo está muy bueno, señor. Ahorita vamos a poner canción, pero más al ratito es que queremos hablar sobre esto del fútbol. Es que me tiene indignado. Qué barbaridad. ¿Aburre la semifinal? ¿Te aburre la liguilla? ¿Te aburrió esta liguilla? Sí, es que el torneo en sí estuvo malón, la verdad. ¿Sí o no, Antonio? O sea, no estuvo así que uno diga... Le voy a este equipo, No, estuvo así muy como de broma, no sé cómo. Yo sí dije, ganas. Le voy a este equipo y le ayudo a este equipo. Pero no, como que no, le faltó sabor al torneo. Señor César, ¿usted a cuál equipo le va? Al Correcaminos. Al Correcaminos, bueno, va a jugar la final, ¿no? Del Liga de Ascenso. Precisamente. Así es. Pero primero tenemos que terminar, ¿verdad? Hablar de lo de fútbol de primera división y después nos vamos con primera. Ah, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, pues vámonos ya con los partidos de vuelta. El partido del Santos ante Morelia, que se jugó el día sábado. Y pues que al Santos le bastaba con ganar. Y el Morelia, pues con el empate o ganando, calificaba. Yo, la verdad, pensé que el Morelia iba a pasar a la final, porque para mí es el que mejor juega de los 8 que se metieron a la liguilla. Es el que mejor fútbol tiene, es el que mejor trata la pelota. Yo había dicho que el otro equipo. Es la que tú, y quién habías dicho, el Santos. Sí, yo dije no, que el Santos. El Santos en la final, hay que esperar a ver si es campeón. Ah, no, no, pero yo dije que le iba a ganar el Morelia. ¿Cuándo dijiste verlo? Pues una vez que estamos platicando. ¿Sí dijiste o no? Sí. Porque la semana pasada ni hicimos programa, nunca dijimos ni pronosticamos. Pero una vez ahí platicando. Okay. Bueno. Pero bueno. Comenzó el partido, un partido muy trabado, con pocas llegadas, hasta que llegó la expulsión de Joel Wiki, el central del equipo del Morelia. Y esa expulsión prácticamente fue la que le dio el rumbo al partido, ¿no? Al resultado, el Morelia se quedó con uno menos, fue expulsión y fue penal aparte a favor del Santos. O sea, fue una penal que cometió y pues le dio la posibilidad al Santos de ir en marcador arriba, que no la desaprovechó. Juan Pablo Rodríguez, el Chato, marcó el primer gol de penal, exacto. Órale, con órale. Eso, el Santos ya estaba empatando en el global 2-2 ante Morelia. Con la calificación ya en ese momento ya era para ellos, y con un hombre más aparte, ¿no? Faltando 45 minutos todavía para el segundo tiempo, porque eso fue ya antes de finalizar. No, pues sí les dio la torre, feo. Así es. Horriblemente. Gacho, la verdad, yo creo que si no hubieran expulsado al Wiki, otra cosa hubiera sido del partido. Después, cae el 2-0 del equipo del Santos, empezando prácticamente el segundo tiempo. Y el 3-0 cae como por ahí en el 64. Ya el Morelia dijo, ¿no? Exacto, por ahí con el 3-0 pues ya sería muy complicado para el Morelia. Ocupaba ya 3 goles el Morelia. 3 goles. Para poder empatar ahí en el partido. Y en el global ganar el partido, ¿no? 5-4. Y con un hombre menos pues sería complicado. Aún así, con 10 jugadores, el Morelia empezó a hacer su filosofía de juego. Empezó a tocar el balón. Y no parecía que tuviera 10 hombres, y se acercó en el marcador. Hizo un cambio Tomás Boy muy interesante, sacó a el negro Sandoval y metió a Sepúlveda. Órale, hizo órale. Los dos goles para acercar en el marcador al equipo de Morelia, ¿no? Un muy buen gol de chilena, el segundo gol. Ah, sí. Por ahí todavía quedaban unos cuantos minutos, creo que quedaban todavía 5 minutos, porque el 2-1 lo hizo al minuto 74, con un centro de Lujo y un cabezazo de este que acaba de entrar. Después el 2-2 lo hizo de chilena, la verdad, un muy buen gol. Y, perdón, el 3-2, ¿eh? El 3-2, señor. Y, pues, le faltaban 5 minutos, pero fue muy difícil ya para que el Morelia pudiera marcar. Oye, pero o sea, ya casi, señor. Pero fue un partido, pues, por lo menos mejor que el de Querétaro. Sí, no, pues, mucho mejor. Mucho mejor, más de liguilla, ¿no? Sabía más de liguilla. Claro, y hasta tuvo goles interesantes. Así es, goles muy buenos. El partido, cuando parecía que el Morelia lo pudo haber ganado en su cancha, en su campo, en su estadio, desde la ida de definir esto... No pudo, no aprovechó las jugadas que tuvo de peligro. Y bueno, pues después, en la cancha del Santos, el Santos parecía ya tener el partido en la bolsa y al último se le complicó un poco, ¿no? Yo creo que... No. Yo creo que el Morelia, desde mi punto de vista, fue el que más jugaba. Yo esperaba una final Tigres-Morelia. Esperaba que la ganara Morelia, porque para mí Morelia juega mejor que Tigres todavía aún así. Juega mejor que Santos. Oye, es que ni a cuál le. Pero el Morelia juega muy bien. Lo que pasa es que tú no lo viste jugar. Bueno, sí, se juega muy bien. Pero yo no lo apoyo. El problema fue la expulsión. Yo sí los apoyo. Me gusta mucho cómo juegan. Creo que hoy en día es el que mejor juega del fútbol mexicano. En cuanto al fútbol, me refiero. Fútbol. ¿No? Tigres creo que tiene los mejores jugadores en cuanto a la liguilla. Pero no. Morelia tiene mejor fútbol, me parece. Cosa que se le complicó por la expulsión de Wiki y por todas las circunstancias que se dieron en el partido, el penal, un hombre menos, el de vuelta fue el Santos y bueno, pues muchos detalles, ¿no? Y el Santos pues iba a esperar al siguiente finalista, que se iba a dar entre el partido de Tigres y Querétaro en el Volcán. Que la gente decía, si el Querétaro no le pudo ganar al Tigres en Querétaro, ¿cómo le iba a ganar en el Volcán, no? No, o sea, prácticamente difícil. ¿Sí viste el gol del Tigres? ¿O del Querétaro? ¿Cómo, señor? ¿Cómo? No. Es que fue autogol. Ah, el autogol, sí escuché que un autogol que muy increíble, ¿no? Un autogol muy grave, la verdad. A ver, cuéntame. Bueno, a ver, ¿cómo estuvo? Vamos al partido ya de Tigres, de Tigres ante Querétaro. Un partido muy parecido al primero, ¿eh? El Querétaro apretó mucho desde la salida de Tigres, pero fue un partido que no tuvo mucha llegada prácticamente de gol. No estuvo muy emocionante, de hecho yo lo dejé de ver por ahí el segundo tiempo porque preferiste ver el canal 7. Preferí el canal de la UDG mejor porque... No, Antonio, ese es buen canal. Así es. Preferí ver comerciales. No, me fui. Vámonos a tomar un café. A tomar un café, así es. Miren lo que es fresón, señor. Pero bueno, fue un partido, como te digo, ¿no? Muy peleado. No sé ya por dónde el Querétaro le pudiera hacer daño a Tigres. El Tigres sí se veía cerca del gol, pero Liborio estuvo muy bien en la portería, estuvo muy bien. Hasta que Damián Álvarez le toma un balón por la banda izquierda, manda al centro. El cabezazo es de un defensa de Mondragón, pensando que atrás de él había alguien de Tigres o podía llegar alguien de Tigres. Entonces intenta cabecear hacia afuera, hacia tiro de esquina, pero cabecea su portería. Ah, fue muy difícil para Liborio, ¿no? Muy difícil esa acción, la verdad. Oye, Liborio que se la había rasgado en el partido ante Chivas, imagínate, ¿no? Nomás. Como que le dijo su defensa, si eres muy bueno, a ver, ahí está, a ver. Te voy a calar. A ver si es cierto que muy fregón, ¿no? Sí. Y pues cayó el gol y prácticamente eso tumbó todas las posibilidades de Querétaro, porque el gol también cayó al minuto 43, 44. No, por ahí. A un minuto de que se acabara el primer tiempo. Al último, señor. O sea, si yo fuera director técnico del Querétaro, por ejemplo, en este caso Cardoso, pues se puede decir, bueno, en el primer tiempo 0-0, vamos bien, seguimos bien. En el segundo tiempo, a lo mejor nos están dominando esto y lo otro, pero a lo mejor una jugada que tengamos, les metemos el gol, ¿no? Un tiro de esquina, un tiro libre, una pelota parada. Exactamente. Cae el gol y pasamos. Pero prácticamente esto vino, dejó abajo todas las posibilidades del Querétaro. El ánimo del equipo decayó. Tan es así que hasta Cardoso decidió sacar a Bueno, faltando todavía 20 minutos para el final del partido, 25 minutos, decidió sacarlo. Qué bueno es el bueno, ¿no? Por ahí se dice que podría venir al América, hay que esperar a ver si es cierto. Y el América, qué cosas, ¿verdad? Así es. Pero bueno, ¿qué más sucedió? Y pues ya después el partido fue de trámite prácticamente, el Querétaro intentó pero no pudo. Sabemos que hay una gran diferencia de planteles de Tigres y de en Querétaro, ¿no? Sí, yo creo que con lo que le pagan a tres de los Tigres, le pagan a todo el plantel del Querétaro. Y es mucha diferencia entre planteles. Oh, tienen más mérito los de Querétaro. Así es, hicieron un buen torneo, la verdad. Su objetivo del Querétaro es salvarse del descenso y hoy en día llegaron a los primeros cuatro del fútbol mexicano. Entonces creo que cumplieron, creo que cumple Cardoso. Yo no creo que Cardoso siga en el Querétaro. Yo creo que por ahí lo va a buscar ¿El Toluca? Ah, ojalá. Yo creo que por ahí lo va a buscar el Toluca para llevárselo para el próximo torneo. Y pues Tigres-Santos, la final. El de ida va a ser en Santos y el de vuelta en el Volcán, en Monterrey. ¿Tienes las fechas o todavía? Todavía no las tengo, todavía no están. Hoy se iban a publicar. Ajá, todavía no salen. Ajá, hoy se iban a publicar, pero posiblemente sea jueves y domingo. Órale, así órale. Como ha venido jugando Tigres, jueves y domingo. El jueves posiblemente sea a las 7 en el estadio del Santos, y el domingo tal vez igual a las 7 en el estadio del Volcán de Tigres. ¿Qué opinas de la final? ¿Qué opinas? A lo que se ha visto, una final muy aburrida, muy tranquila, muy sin chiste, como un partido de jornada 10, no sé. Pero bueno, sí, tal vez. Pero le quitas méritos a los dos rivales que se enfrentan. Si bien polémico, no, ya quiero meter polémica. Mira, no. ¿Qué le estás quitando mérito a los dos finalistas? ¿Ves que llegaron? Estás diciendo que son males, que no merecen estar en la final. Ya hemos visto finales en torneos anteriores. ¿Qué dices? ¿Esto qué es? ¿Una final? Sí, claro que sí. Claro que sí. No, se pasa. Hay que esperar. Creo que Tigres tiene buen plantel, al igual que el Santos. Creo que tiene buen plantel. En nivel futbolístico, creo que pues está un poco más Tigres, por algo fue primer lugar y líder de la general, que ya fue tercero de la general, y pues tiene que demostrar, ¿no?, que tiene con qué, y pues a ver si Tigres es campeón. Bueno, señores, bueno, a ver si Tigres es Santos. La afición que tanto quiere que Tigres sea campeón, dicen que es la mejor afición de México, la de Tigres, o sea, Sí, señor. Oiga, pues vámonos con una canción de finales de los noventas. Este grupo se llama AFL 65, ¿verdad? Si no me equivoco. La canción se llama Blue y va dedicada a Pal Tocayo. Échele. I'm de regreso, señores, en Pupilas Deportivas a través de Radio Cusey en este bello día, no confundir con Negro Día, Hoy es un bello día, señores. Hoy es 5, ¿verdad? 5 de diciembre. Ay, Dios, qué rápido. Ya, pues vayan comprando su árbol de... Bueno, no compren árbol de Navidad. No compren nada, señores. Es puro consumismo. No compren nada. Mejor compren pan en la panadería del Antonio. Bueno, sí está bien, pero aparte del pan que festeje en la Navidad, ¿no? Cada vez ya lo comemos. Sería mejor Navidad, ¿no? que fuera más de unión familiar. Es lo que es importante. Pues bueno, cada vez va menos. Sí, ya, yo creo que uno la disfruta cuando está de niño. Ya cuando creces ya... Ya no la disfruta. Es que también se disfruta cuando estás con la familia, ¿no? Por ejemplo, ya no he tenido oportunidad. Ajá. Pero bueno, ya queda. No sé, el señor Ángel, ¿qué opina? Tiene muchas hermanas, o no sé si se la pase bien. ¿Sí se divierte? Ah, eso es bueno. No, pues también el Antonio se la pasa bien. Yo me lo paso muy bien con la familia. Pero, ¿dónde te la vas a pasar este video? No sé. A ver quién te quiere. Ahí, aquí en la cabina me voy a quedar. Ahí hay un árbol. Transmitiendo. A transmitir el 25. Aquí vas a dar el. Faltan unos segundos. Feliz Navidad, hijo. Tengo uno de rating. Ah, no es el monitor. No. Bueno, si te quedas, yo te escucho para que veas. De hecho, hay una idea de hacer un comercial. Es que escuché una canción ahí bien triste de hacer unos. Si usted va a estar solo esta Navidad. Ajá. Nadie, pues él lo acompaña. Algo así, no sé. Bueno, está bueno. A ver si luego le digo al Ángel, que ya sabe bien de eso, pues hacer uno, a ver si al ratito. Bueno, para que vean que Radio Cusey es tanto, ¿eh? Radio Cusey, hay un promo navideño de Palitroche, más que ya no lo he escuchado, ¿eh? A ver si luego lo ponen. Pues qué cosas, ¿no? Cerramos el año con estos partidos. Falta un partido más. Falta hablar de la primera. Y bueno, vamos ya a hablar ya de la primera A, ¿no? Que también ya está la final. El equipo de La Piedad ante el equipo del Correcaminos. Qué raro, ¿eh? Bueno, qué raro Piedad, que el Correcaminos esté en la final. Correcaminos, pues sí. Así es, la verdad, el equipo del Correcaminos, tienen poco, dándose a conocer. Y pues ya están en una final, un equipo que no es muy constante, que entre a las liguillas, ni siquiera a las liguillas, ¿no? O sea, nunca lo habíamos visto en liguillas, pues, normalmente. Y hoy está en la final, dando un buen partido, dejando fuera al equipo del Nesa, que la vez pasada también se quedó en el intento de... ¿En qué fue el Nesa cuando perdió la vez pasada? ¿En final o semifinal? No lo recuerdo. ¿No recuerdas? Creo que fue la final. Pero sí, bueno. Señor, el Correcaminos es el Querétaro, ¿verdad? El Correcaminos es de Tamaulipas, ¿no? Tamaulipas, sí. Es de Tamaulipas, así es. Pero bueno. Correcaminos. Y es de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Órale, ¿no? Bien, ¿no? Porque los Leones Negros no califican a la liguilla. ¿Qué es la segunda Autónoma de Tamaulipas y hasta la final? Pero bueno, no se diga. Oye, por cierto, que en Leones Negros ya va a haber un nuevo director técnico. Ya era hora, ¿no? De que... De que Medrano. Ya quitaron a Medrano, van a poner a Obregón ahora. Bueno, pues, hay que ver cómo le va, ¿no? No se crea, Antonio. No, pues ya se nos va Medrano, pero el otro nuevo director técnico, ahorita decimos quién es. Bueno, vámonos ya con los resultados, ¿no? ¿Te parece? ¿Viste los partidos entre semana o no? ¿Estos? No, pues no. De ninguno viste, ni de la liga. No tengo cable, Antonio. Y luego me la pasé en la fil todo el día, pues no podía hacer nada, nomás estaba ahí. Aunque hubieras tenido tiempo de verlos, no los ves, entonces. No, pero bueno, no tengo chance. El equipo del Nesa sacó la victoria. Para eso está usted, Antonio. Sacó la victoria en el partido de ida 2-1 de local. Iba perdiendo, inició ganando el partido, después lo empataron y antes de que se terminara el partido, sacó la victoria 2-1 de local, ¿no? Importante victoria, pero muy corta, porque ya que el partido de vuelta iba a ser en Tamaulipas. Y el Correcaminos le alcanzaba con ganar el partido nada más. Y el otro partido de ida también fue el del equipo de La Piedad ante el equipo de León. Fue en León el de ida. Fue un partido muy interesante, la verdad, un partido muy bueno, sí me tocó verlo. El León iba ganando 3-0. Órale. Y pues el La Piedad iba ganando 3-0. Después empató León. Sí, La Piedad iba ganando 3-0 en León. Imagínate para León lo que fue eso, ¿no? Empezar, no, muy mal. Muy malo, perdón. Empezar perdiendo 3-0 Después empata el León, parecía que se recuperaba, parecía que podía hacer la hazaña de llevarse la victoria. Y a 5 minutos del final, el La Piedad le hace 2 goles más para llevarse la victoria, 5-3 de visitante, ¿eh? En la cancha de León, de visitante. Entonces el León necesitaba ganar por 3 goles en la cancha de La Piedad. Difícil. Que fue el partido, fue algo muy difícil, pero fue un partido muy bueno, pero que fue bueno por muchos errores de la defensiva de León. La verdad, estuvo para llorar la defensiva de León. En los partidos de vuelta, el equipo del Correcaminos necesitaba de ganar, iba perdiendo ya 2-1 al de ida contra el Neza, pero el partido de vuelta iba a ser de local y logró ganar 2-1 el equipo del Correcaminos. Fue un empate a 3 global. Y por posición en la tabla, que dices tú que es algo que no te parece, y bueno, Correcaminos avanzó a la final. Está bien, pero está muy raro todo esto. Escalven y... Bueno, ya, eso ya lo... Penales directas, ¿tú crees? ¿Se te hace mejor pues o qué? Que no haya liguilla. Que no haya liguilla. El primer lugar que sea el campeón. Sí. Bueno, pues, pero es lo emocionante del fútbol mexicano, ¿no? La liguilla. Pues, o sea, en todo el torneo, es un torneo muy irregular, muy aburrido, y lo único emocionante, oye, yo creo que es la liguilla. Sí. Si se le quita la liguilla, va a ser un torneo. Pues sí, pero van a echarle más ganas, no sé. Mira, en la Liga de España, en la Liga de España no, porque siempre ha sido muy competido con el Real Madrid y el Barcelona. Pero en ligas, por ejemplo, como en la de Italia o la de Inglaterra, a falta de 3 jornadas ya sabes quién es el campeón. Entonces las últimas 3 jornadas dices, pues ya para qué las veo, ¿no? Sí, si ya sé que hay campeón, ¿no? Entonces, eso es lo emocionante del fútbol mexicano. Con los que no habían pasado la liguilla, ¿verdad? Me parece. Lo intentaron, y se hizo esa propuesta, pero no, eso sí de plano a mí no me gustó, no me pareció. Pues, ¿para qué? Nada más para más dinero, pero... Liguilla mediocre. Pero no, se le llama, torneo de copa, de los que no califican. Como en las canchitas. Como en los torneos, así es, como en los torneos de aquí, de Ligas Amateur, ahí en las ligas de Toluquí. Ahí jugábamos nosotros siempre, Nunca pasamos a la liguilla y en los de copa tampoco valíamos que eso, ¿verdad? Quedamos en segundo lugar. El equipo del Nesta se lleva la victoria. El equipo del Correcamino se lleva la victoria. ¿Para qué me dices que sí? Es que estaba viendo acá, Antonio. Se lleva la victoria, pero en el marcador fue un 3-3. Pasa el Correcaminos por mejor posición en la tabla. Uh-huh. Y el de vuelta, entre el equipo de León, pues parecía que podía lograr esos 3 goles que ocupaba, porque empezó ganando 2-0, iba ganando el equipo de León, le faltaba un gol. Con el 2-0 el partido global estaba ya 5-5, empatado. Pero con el empate, el León, La Piedad pasaba por mejor posición, ¿no? La Piedad. Y... pues aún así todavía La Piedad hizo un gol más al final, antes de finalizar el partido, 2-1, pues para matar prácticamente todas las esperanzas del equipo del León. Que una vez más el León se queda con las ganas, ¿no? Es el equipo que nomás ya no va a poder subir jamás. Es difícil, ¿no? Para el León se le ha dificultado mucho. Para León es de los para que Leones. Es de los que mejor se refuerza, es de los que mejor dinero le mete, es de los que no mejor afición tiene, porque no. Es como el América. Es la afición más problemática, ¿no? La de León. Bueno, León tiene un problema. Pero tiene mucha afición. Sí, mucho. Tiene mucha afición. Pero ve qué afición. Ajá. Y pues no, León. La prole. Como tú dices, es como el América de la primera división, a lo mejor. Es lo que te decía, o sea, tiene sus canchas y todo. No sé si acá en Guadalajara tengan equipo infantil o algo. ¿Quién? Los de León, pues, sabes que las Chivas, el Atlas. En Guadalajara no creo, yo creo que tienen allá en León. Bueno, pero si tienen una institución. Deben de tener varias instituciones. Y su estadio, ¿no? Pues que ya es muy clásico. Es un equipo que tiene 5 campeonatos en primera división del fútbol mexicano, más que muchos que están ahí. Exactamente. Y que ya tienen años allá en la primera división. Más que muchos que actualmente son de los jefes. Mira, está solamente por debajo. Exacto, está solamente por debajo de Chivas, de América, de Toluca, Cruz Azul y Pumas, igualado con Pachuca, creo. Ahí está León, o sea, en el sexto séptimo lugar en campeonatos de los de la liga de la primera división. Y ahorita está en la liga de ascenso y ya tiene años tratando de subir, tiene años invirtiéndole al equipo y no puede. No fue. Mejor. Esta vez hizo una reestructuración en la directiva, recordar que León ya es de los del Pachuca, ¿cómo se llama? Jesús Martínez. Órale. Los directivos del Pachuca ya se hicieron dueños del equipo de León. y pues a ver qué cambio le pudieron haber hecho. Hubieran comprado, va a mejorar el equipo en cuanto a honestidad. Me parece que León era un equipo muy deshonesto, la verdad, muchas trabas, había muchas cosas ahí en el equipo de León. Va a mejorar en cuanto a eso, porque en cuanto llegó Jesús Martínez, corrió a un director técnico y un auxiliar técnico el torneo pasado por unas dagas que hicieron. Entonces, en cuanto a eso va a mejorar, creo yo, ¿no? Eso ya es ganancia. Así es. Ya que lo veamos en primera como hace algunos años. Así es. Con su bello, entre comillas, uniforme. Efectivamente. Ya se extraña. Bueno, pues ahí está la final. ¿Quién se te hace favorito para la final, La Piedad o Correcaminos de la Liga de Ascenso? Pues, ¿qué te parece Correcaminos? Yo creo que La Piedad. ¿La Piedad? Yo creo que La Piedad. Bueno, mientras tanto, ¿qué piensa nuestro reescuchas quién es? Y nos vamos con esto. You're unbelievable. You're unbelievable. Escuchas Radio Cusey en sus programas más bonitos como Subterráneo y Palito. 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso. Un saludo sincero para los amigos de Radio Cusey. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. En Radio Cusey detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos. Desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5. Solo aquí, en Radio Cusey. A través del portal www.cuseynetwork.net. Estamos de regreso, señores, con Pupilas Deportivas. Y bueno, vamos a continuar con más información, señores. Aquí estamos ya con la computadora. A ver. Ahí está ya. Bueno, señores, a los que nos están escuchando, no estamos conectados al Facebook. Hay un Facebook disponible, me parece, el de Carlos Fuentes, para que a él le dejen los recados. Al operador. ¿Operador? Él no los pasa por acá. ¿Qué? ¿Hay saludos, señor operador? Para mí, va a decir nada más. Para mí. ¿Qué? ¿Para el tocayo? No, pues no. Un saludo para el profe Eduardo, que hace rato pasó. ¿Y también para quién? ¿Para Eduardo qué? Eduardo Ortega de Retrovisor. Un gran saludo para él, que qué caray, ya no pude escucharlos ahí en Máxima. A ver, tocayo, abre el micrófono. Tres, porfas. Quieres agárralo así de mano. Vámonos con lo de la NFL. Sí, y tenemos... finalizamos con Vox, ¿te parece? Ándale, excelente, ya nos quedan 10 minutos. Tenemos a un invitado, a Ángel de Ángeles. ¿Qué tal, señor Carlos? ¿Cómo estamos? Aquí, mire, aquí comiendo. Ah, no sé qué era. Aprovecho. Aquí con los cables ruidosos. Un poquito, aquí estamos. No, bájale mejor. Vamos rápidamente con las breves de la NFL. A ver, échale. Porque bueno, el día de ayer, pues ya llegó, ya quedaron dos calificados para los playoffs. Los 49ers de San Francisco, los 49 de San Francisco y los empacadores invictos de Green Bay. Que el día de ayer, faltando ya un mes para que finalice la temporada regular, ya son campeones de su división. Oye, ahí está. Un imparable y buena campaña de 12-0, 12 partidos, 12 ganados, con un quarterback Aaron Rodgers con 38 pases de anotación. Falta un mes todavía. Y bueno, recordemos que los empacadores son los actuales. Parece que sí, ganar el Super Bowl. Los empacadores, las Águilas de Filadelfia perdieron el jueves acá con los Marinos. A ver, ahí disculpen el ruido. Ahí está ya. Los Titanes de Tennessee ganaron 23-17 en su visita a Buffalo. Los Osos de Chicago perdieron en casa contra los Jefes de Kansas City 10-3. Los Tejanos de Houston ganan en un apretado partido a los Halcones de Atlanta 17-10. Los Delfines de Miami dan la sorpresa y le ganan a los malosos, los Raiders de Oakland en casa 34-14. Los Vikingos de Minnesota en un partido de volteretas pierden 32-35 contra los Broncos de Denver, con Tim Tebow nuevamente dando la sorpresa. Los Patriotas de Nueva Inglaterra recibieron a los Potros de Indianápolis, unos Potros que realmente parecen ponis ahorita. Llevan 0 ganados y 13 perdidos. Híjole. Entonces no dan una, se ve que extrañan mucho a Peyton Manning. Perdieron 31-24. Los Acereros de Pittsburgh con una cómoda victoria sobre los Bengalíes de Cincinnati 35-7, que esto también les da vida a los Acereros para pelear por su división, aunque van a tener pues simplemente a los Cuervos de Baltimore para rivales ahí en la división, en la conferencia. Las Panteras de Carolina ganan a los Bucaneros de Tampa Bay con un marcador de 38-15. Los Jets ganan también a los Pieles Rojas de Washington 34-15, una cómoda victoria para Mark Sánchez, lo cual también ya se están encaminando con dos victorias y tienen posibilidades de playoffs. Los Cuervos de Baltimore, antes mencionados, ganan en su partido los Cafés de Cleveland. Los Cardenales de Arizona dan la sorpresa y en tiempo extra vencen a los Vaqueros de Dallas. Y con lo cual le cortan una racha de tres partidos que venían ganando los Vaqueros. Ya se han de imaginar cómo estaba su dueño. Porque cuando el señor baja al campo es porque va a cortar cabezas. Ay, ay, ay. Lo que mencionamos del partido del domingo, partido a las 3 de la tarde de los Empacadores de Green Bay contra los Gigantes de Nueva York. Un partidazo. Iba ganando Green Bay con ventaja de 14 puntos. Empatan los Gigantes y faltando 2 minutos en la última ofensiva, los Empacadores de Green Bay ganan con una patada, faltando 3 segundos para finalizar el partido. Bueno, también del partido de la noche, que fue los Santos de Nueva Orleans contra los Leones de Detroit. Iban ganando los Leones, pero Drew Brees sacó adelante a sus Santos y ganaron 31-17. Y lo que les mencionábamos de San Francisco, como con una cómoda victoria de 26-0 sobre los Carneros de San Luis. El día de hoy, el partido de la noche es los Cargadores de San Diego contra los Jaguares de Jacksonville, de los cuales pues están peleando por un lugar en los playoffs. Órale. Oye, ahí están todos los equipos tienen apodo, ¿verdad? Todos los equipos gringos. Sí, sí, sí, así es. De hecho, también ¿esta fuerzas? Es forzoso, aunque lo que es curioso, no todos tienen porristas. Ahí sí, es lo mejor. ¿Quiénes no tienen porristas? Guapas, las porristas de la NFL. Los que no tienen porristas son los Acereros de Pittsburgh. Los Empacadores de Green Bay no tienen porristas. Y si mal no recuerdo, los que tampoco tienen porristas son los Gigantes, me parece. De ahí en fuera, todos los demás equipos tienen porristas. Y como ustedes saben, las más conocidas en el mundo son las Vaqueritas de Dallas. Ahí está, ¿eh? Así es, sí. Así es. Bueno, pues ahí están los resultados de la NFL, para que usted esté bien informado acerca del fútbol americano. También fútbol americano. Así es. Pero bueno, ya hablábamos del fútbol mexicano, del soccer, de la Liga de Ascenso. Que bueno, sabes que ya nos ha faltado mucho tiempo, ¿verdad? Para hablar de fútbol internacional. Nos falta mucho tiempo, ya no nos va a ajustar el tiempo para la Liga Española, para la Liga Inglesa, para la Liga Italiana. Y luego juegos de internacionales, pues. Así es. Hay que checar bien eso. Luego si vienen crudos, pues menos se avanza. Sí, ajá, sí, ¿verdad? Gracias. Pero bueno, vámonos con el box. ¿Te parece? Tintín. Tampoco viste la función de box, pero estuvo más o menos buena. No, pues te digo, yo estuve trabajando, Antonio. Ahí como todo, trabajando como negro. Está bien, está bien, ya es que me gusta tirarte. Ah, no, ¿qué pasó? tirarte carrilla, aclarando. A ver, no te acomodes. Hablemos de box. Bueno, pues la pelea estelar de la noche del sábado en la televisora competencia a la otra. De ahí, en la de los Olmecas. En la de los Olmecas, efectivamente. Fue la de Antonio Margarito ante Miguel Ángel Cotto, ¿no? Esta fue una revancha de la anterior que le había ganado Margarito. La verdad, Margarito, no sé. O sea, no sé a qué le tira en el box, porque la única pelea buena que le he visto ha sido la que le ganó a Cotto. De ahí en más, no le he visto buenas. Perdió con Mosley, parece acostar. Pacquiao hizo lo que quiso con él. Y bueno, Cotto otra vez en la revancha. Esta vez le gana Cotto, ¿no? En el round 10 pararon la pelea porque recordar que Margarito venía todavía con el ojo lastimado de la pelea ante Manny Pacquiao. Venía con el ojo lastimado, entonces era la duda de Margarito cómo le iba a dar resultado con el ojo así, con la pelea, si Cotto iba a intentar pelear ahí, qué tanto le afectaba él, cómo estaba. Para mí se me hizo muy pronto que peleara Margarito con el ojo así. Yo creo que debió de haberse esperado más tiempo a que se le recuperara mejor el ojo para poder dar un mejor resultado. Creo que eso le afectó mucho. El ojo se lo dejó otra vez muy lastimado, Miguel Ángel Cotto, y le sacó ventaja, Cotto sacó ventaja el ojo. El referee paró la pelea por lo del ojo. Cuando parecía que Margarito tal vez en los últimos dos rounds podía dar mejores resultados, porque conforme iba pasando, sabemos que Margarito es muy aguantador, sabemos que aguanta mucho golpe, a aguanta y aguanta y aguanta. Y conforme iba pasando el tiempo, Coto se veía un poco más cansado que Margarito. Se veía un poco más cansado. Entonces estaba la esperanza de que tal vez en los últimos rounds, Margarito pudiera hacer algo para llevarse el resultado, ¿no? Y se esperaba que pues lo noqueara, porque en tarjetas iba a ver muy difícil y muy complicado. Y más, porque fue, creo que fue en Nueva York, y ahí pues el que parecía que estuviera como titular, se podría decir, era Coto, ¿no? Había mucha gente, y pues sí, ya vimos lo que pasó con Márquez, con Pacquiao, pues todo se puede esperar, ¿no? En la edición de tarjetas, pero pues no llegó así, no llegó hasta las tarjetas. Coto, saca la pelea, le paran la pelea a Margarito por el médico fue el que le paró la pelea a Margarito. Y pues, así digamos, otra derrota para Margarito. ¿Qué opinas de Margarito? ¿Debe seguir en el box o no? Pues, ¿cuántos años tiene el señor? No sé. Después joven. Le hablo a ver para que me diga cuántos años tiene. ¿42? No, 42 no inventes. 42 ya ni se debería de parar en el ring. No, pues mejor que se ponga a entrenar bien y deberían de hacer exámenes de boxeadores, a ver. Vamos haciéndote pruebas, a ver si puedes seguir en el box o algo. Está bien. Es algo, se le preguntó a él al finalizar la pelea que opinaba, que si iba a seguir en este ámbito, que qué seguía, que qué venía para él. Y pues dijo que iban a ver, que iba a hablar con su manager, que iba a hablar con... Que con se iba su, a meter a la esquina. Y pues iba a ver si por ahí Kawachi le daba quebrada en algo así de la política o algo por el estilo. Ah, no es cierto eso, no. Pero bueno... Iba a analizar. Bueno, oye, nos dicen que ya es hora, ya es la una y vos, los tenemos que dejar. Muchas gracias por haber estado aquí. Está bien, nada más un dato así leve. Hoy se iba a hacer un partido de los intercentros, entre el equipo del Cubs ante el Cutba. ¿De qué? De fútbol, soccer de once en campo empastado de los intercentros varonil. Con porterías, ¿verdad? Con porterías. O sea, la semana pasada... Así es, Cusey le ganó al Cusey. ¿A fuerzas? Oye, Cusey le ganó al Cus. También, sí, hace... Pues es que Antonio, otra semana, Cusey le ganó al Cus. Es calidad. Bueno, señores, que vamos a entrevistar a las de voleibol. ¿Ah, sí? Como que... Hay que checar eso. Yo conozco, ¿no?, también a dos que tres basquetbolistas del Cux. Sí, Antonio, también, pues es que creo que vamos a checar. Resultados hay que checarlo. Conocer a toda esa gente y darles difusión. Así es, hay que mandar a Carlos, el tocayo, para que vaya a las entrevistas allá. El tocayo va a entrevistar a las canchas, ¿no? A las de fútbol. Yo voy a las de boli. Yo voy también a las de boli y te acompaño. Gimnasia también. Bueno, tocayo, pues ven lanzando la rola porque ya es momento de despedirnos. Gracias, Antonio. Gracias a César Delgado. Y a Ángel de Ángeles. Pues gracias a toda la gente que nos escuchó. Ya estamos de regreso y esperemos estar para el próximo lunes también. Ya se nos acaba el semestre. Al 100. Ya mero nos vamos de vacaciones, tanto aquí como en Radio Cusé. O sea, aquí en el Centro Universitario como en Radio Cusé. Y va a haber cambios, tal vez, de horario, para el año que viene. Bueno. Así que preparaos. Bueno, nos despedimos, los dejo con una canción. ¿Cuál es, tocayo? Te voy a dejar con algo de Nars Barkley. Esto se llama Crazy. Esto fue Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Gracias por escucharnos.